Esta música es para hacer un breve homenaje a un ex presidente constitucional como Raúl Ricardo Alfonsín. Se cumplen 7 años de su muerte. Tenemos algunos audios para recordarlo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. ¡La casa está en orden! Hay necesidad de que la clase media, sobre todo, que piensa a veces que decide por lo que realmente ha pensado, resulta que es un pensamiento que ha inducido mucho por los medios. Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Yo creo que nosotros, para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites. Una es la del el oficialismo, por un lado, ¿sí? Y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él, ¿sí?, cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones. Pero nosotros daremos de nuevo a la política la dimensión humana que está en las raíces de nuestro pensamiento. Este homenaje es para Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la transición democrática de la Argentina, el hombre que juzgó a las juntas militares, pero también hizo algunas otras cosas, la ley de punto final, la audiencia de vida. Uno tiene presente todo, lo bueno, lo malo. Ahora, cuando uno lo mira en perspectiva, la verdad que su estatura se agranda, ¿sí? Este es un gran trabajo que hizo Gustavo Lema y está dedicado a todos los radicales de Cambiemos.